final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Todos los jueves. A partir de las 7 de la tarde, llega con KDJ y Pedro Crowell. Doble K. Llega el momento de la doble K. Crowell y KDJ comienzan a hablar. Sube el volumen y encontrarás la música que en tu cabeza debe sonar. Hey, hey, hey, hey, bienvenidos a Doble K. Son aproximadamente las 19:00 en Málaga City. Una nueva edición del programa de cultura, variedades, música y muchas pamplinas. A mi derecha, el gran Pedro Crowell. Y a nuestra espalda, el gran Mr. Catering. ¡Mr. Catering! Estoy preparado. El salsichón de pago que ha traído el Pedro. Ah, mira, hoy vamos de pobre. Pedro ha traído su salchichón. ¡Qué rico, papi! Y un quesito nuevo del Mercadona para que la desilumbre. Que no falte ni gloria. Que no falte ni gloria. Bueno, en breve comenzamos con la mandanga. Ya sabéis que estamos hoy en riguroso directo, ¿vale? En vivo y en directo, como se suele decir. Y que lo que sale es lo que sale, Pedro. Aquí es lo que toca. Es lo que toca. Aquí no hay trampa, edición, engaño. Si la liamos, pues la liamos, ya sabéis. Como la vida misma. Como la vida misma. Aquí meten la pata y es como la vida misma. Ahí se queda. Siempre se puede pedir perdón, tío. Vale. Si acaso fuera, si fuera necesario. Lo siento, no volveré a ocurrir. No volveré a pasar. No volveré a ocurrir. Bueno, ya sabéis que podéis darle a compartir ahí el enlace de ondaterreal.com, podéis interactuar cualquier momento y podéis mandar vuestro, como siempre, esto siempre está abierto a vuestras cosas, vuestras aportaciones, mandando audio, mandando mensajes, podéis mandar todo, hasta podéis mandar hasta jamón. Bueno, vamos a ir saludando al personal, vamos a saludar a Desi, que está allí currando en autoescuelas urbanos. Ya sabéis que si queréis sacar un carnecito ahí a buen precio, que habláis con Desi allí en la Plaza de la Luz, ¿eh? Y allí os saca de lo que sea, de camión, de moto, lo que sea. Y vamos a saludar también a por ahí, que está Esther, un besito para Esther, que es otra de nuestras fans y oyentes. Supongo que nos va a saludar a nuestro amigo Mooker, que ya ha mandado su audio de rigor. Vamos a escucharlo, Mooker, a ver qué nos dice. ¿Y qué pasa? Pues aquí, como siempre, escuchando vuestro programa, esa doble K, bueno, esa triple, triple K con Mr. Catering. Escúchenlo. Bueno, pues un besito para el Mooker, que también, que lo mismo viene, está conduciendo. Mooker, si está conduciendo, no toque el móvil. Bueno, ya sabes, no lo dudes. Si quieres mandar un audio como ha hecho nuestro colega Mucker, ya sabes, dale al botón de grabar del WhatsApp y pa'lante. Bueno, y nos dice Desi que nos vaya a confundir, que Urbano es bueno, es bueno, los dos buenos urbanos son el que está en la luz y el de Churriana. ¡Atención, atención, atención! ¿Cómo nos lo han jugado, eh? ¡Sorpresa! Que acabamos de darle dos veces de sorpresa, porque acabamos de tener la aparición estelar del gran Muckerman. ¡Saluda, Mucker! ¡Ey, qué pasa! ¡Esa doble K aquí! Bueno, mira, aquí está el Mucker, que va a estar aquí. Pues nada, Mucker, ya sabes, ahí tiene la nevera, la cervecita, píllate una y está en tu casa. Venga, vale. Bueno, hemos redirigido a Mucker al catering y va a abrir la cervecita, como acabáis de escuchar. Y bueno, vamos con las noticias y la actualidad de manos de nuestro gran e ilustre Pedro Caragüel. Pues vamos allá. Venga, dale ahí. Bueno, pues como muchos sabréis, este fin de semana han sido los Oscars. Los Oscars de Hollywood. Los Oscars de Hollywood. ¿Y eso qué tiene que ver? Exactamente, pues muy buena pregunta. Como ha dicho Noni, ¿qué tiene que ver eso con la música? Bueno, pues hay ciertos premios que son pues la banda sonora, mejor canción. Es que te hago de avanzadera, te das cuenta. Y que todo esto. Te la he puesto en bandeja. Te la he puesto en bandeja. Para rematarla de cabeza. Era, o te la he puesto en bandeja porque te la quería poner o porque ha necesita. Ha sonado por ignorancia. O ha sonado por necesito tanto. Que me den una paguita. Claro. No nos engañemos. Ya, pero tú no te lanzabas y gracias a mí te has lanzado. Hay una frase que me ha llegado hoy que me ha encantado. Dice que hay gente que, aunque llegue puntual, se le nota el retraso. Se le nota el retraso. Sí, sí. Fíjate tú que yo llegaba hasta 5 minutos antes hoy. ¿Esto qué es para tener que grabar, no? Esto desengraba, esto desengraba. Bueno, pues vamos ahí con los Oscars. ¿Qué estamos hablando? Que nos vamos un poquito del tema. Bueno, pues había varias canciones nominadas y una de ellas, pues, de una de mis artistas favoritas, mi amor platónico. De tu debilidad, de alguien. Debilidad. Ay, te estás poniendo morcillón. Te estás poniendo morcillón, pero. Me he venido en chándal. No te toques los pezones. Va a quedar esto. Al final vaya a comer fue todo, ya verás. Mirando para la izquierda. Ibérico. Bueno, pues, ¿qué ha ganado un Oscar, Rosquita? Ha ganado un Oscar por su canción What Was I Made For, que es la que estamos escuchando de fondo. De la película Barbie. De Barbie, la película no me gusta, la canción sí, ¿no? Bueno, la película es que tiene unos temazos auténticos. De hecho, en el Oscar, que me quedé a verlo hasta las 3 de la mañana. A la mañana siguiente no tenía que madrugar, gracias a Dios. No como vosotros, pringados. Mira. Bueno, pues nada, queda dicho ese pedazo de Oscar para Billie Eilish. Y aparte, actuó allí durante el Oscar, actuó Ryan Gosling. Ajá. Cantando que hizo de Ken. Ese es otro artistazo, tío. Y entró, hizo la entrada, una entrada fulgurante con una guitarra Slash. Madre mía, tío, qué completo. Estuvo Slash, lo que pasa es que allí los de los Oscars no entienden quién es Slash, pero yo lo veía allí y me ponía allí morcillo. Ese lo conozco yo también. Ese es apareció. Lo ha dicho como en plan hago Slash y aparezco a tu lado. Sí, hago Slash y aparezco a tu lado. Bueno, pues vamos a seguir porque en nada vamos a introducir el tema, como diría Nacho Vidal. Meeting you with a view to waking, face to face in secret places. Bueno, y vamos a poner una musiquita de fondo que nos sirva para meter en la situación mientras que Pedro nos ilustra. Venga, mientras que Pedro nos ilustra, ¿de qué va el tema de hoy, Pedro? Bueno, pues hoy vamos a hablar de peleitas en la música. Peleitas, golpecitos y peleitas, gente gente se tira atrás toda la cabeza, pues uno que dice del otro, del otro que dice que uno. Vamos a hablar. Que tenemos aquí a nuestro amigo Booker, pues dentro de las canciones incluso vamos a hacer un poquito de todo. Vamos a hablar de rivalidades, enfrentamientos, polémicas. Y hasta canciones, ya está. De las peleas más sonadas de todos los tiempos, del rock, del pop, del rap, del hip hop. Así que prepárense para el rock. Bueno, van a empezar en breve las luchas de egos y las consecuencias de los mismos. Pues vamos a empezar por aquí, por ejemplo. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken heart. Bueno, mientras que estamos coreando todo y tenemos nuestros mecheros al cielo y llameantes ahí, agitándolos, Desi dice, ya puedes traer queso y cervezas, mamá. Y su mamá le responde, ¿ahora? Dice, hombre, no van a ser ellos nada más. Pues sí, estamos aquí degustando unos encurtidos, unos ibéricos y unas cervecitas. Una victoria. Noni, noni, el mechero es para arriba, no para abajo. Deja de quemar eso. Eso es una fiesta de los males y de los raperos. Ha sonado a chiste, ha sonado a... Los chunguitos y me puedo tirar el mechero. Y después que rule, Bueno, pues estamos escuchando este Let It Be de los Beatles. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los primeros que van a empezar a pelear van a ser los Beatles. Round one, fight. Bueno, va a empezar. ¿Los Beatles contra quién, Pedro? Obviamente, contra los Rolling Stones. Contra los Rolling Stones. Bueno, pues Beatles y Rolling Stones son dos de las bandas más influyentes y más exitosas de la historia de la música, que surgieron en la misma época y que compitieron por el trono del rock and roll. Aunque ambos grupos se respetaban y admiraban mutuamente, también había cierta tensión, piques, egos, luchas, muchas luchas. Vamos a hablar de esa rivalidad. Pues cuando, por ejemplo, cuando los Beatles lanzaron su Sgt. Pepper's, fue considerado una obra maestra, y los Rolling pues intentaron imitarlo y respondieron con su Satanic Majesty's Request, que fue muy criticado por ser prácticamente una copia. Y de hecho, pues también cuando publicaron la canción Let's Spend the Night Together del año 67, pues fue censurada por su contenido sexual, y los Beatles contraatacaron con la canción de A Day in the Life. O sea, esto era como, yo hago una cosa y pues yo hago otra y el otro hace, pero no tenemos nada, ¿no? Y esa fue prohibida porque aludía a la droga, o sea, roja, censura ahí por todos lados. Era los 60, era muy duro. Claro. Y la rivalidad entre los Beatles fue tan famosa que incluso se hizo una película sobre ella, que salió en el año 2000, que se llamó Two of Us. Two of Us, de peleita. De hecho, una canción de los Beatles que es Two of Us. Bueno, pues vemos, este era el primer pique, hace un pique encarnizado, un pique ahí que duró durante bastantes años, y porque los Beatles pues se disolvieron, si no, lo mismo estarían peleándose todavía ahora. Bueno, luego hablaremos de eso. Luego hablamos. Thank you. Bueno, pues hemos visto ahí ese primer pique entre los Rolling y los Beatles. Bueno, La verdad que Booker está flipando, porque claro, él está acostumbrado a que los piques entre los raperos es ¡pam, pam! Terminen a... te dejo de dirigir a palabra y cosas esas. No, eres inaceptable. eres muy tonto. No, allí no decís, eres muy tonto. Pero tú te vienes mi cumpleaños. Ahí se pegan dos tiros y punto. Bueno, vamos a por el segundo enfrentamiento, mientras escuchamos un poquito de los Rolling, porque el siguiente enfrentamiento los vamos a desvelar, no ahora, sino después de la publicidad. Estás escuchando Onda Terral. Estamos escuchando, pues, ¿qué canción es esta? No la reconozco, Pedro. ¿Cómo no? No la reconozco. Bueno, yo sabía que aquí mi álbum iba a meter a Michael Jackson, pero ¿con quién va a enfrentar a Michael Jackson? Pues Michael Jackson, voy a enfrentarlo con... Prince. Sí. Sí. Bueno, peleita entre los dos iconos del pop de los años 80-90, Michael Jackson y Prince. Ambos artistas tenían un talento extraordinario, una personalidad única y una legión de fans, pero también una gran rivalidad. Según se cuenta, Michael Jackson intentó colaborar con Prince en varias ocasiones, pero este siempre se negó. De la anécdota más curiosa que tiene Michael Jackson es que le ofreció a Prince cantar el tema Bad con él, pero Prince lo rechazó porque no le gustaba la letra. Según Prince, la canción empezaba con la frase "Your bad is mine", tu culo es mío. Tu culito es mío, qué rico, papi. Y él no quería que nadie le dijera eso, ni tampoco decírselo a nadie. Por favor. Ambos entendían. Se masca. Pero no queda ahí la cosa. Otra historia es que Prince retó a Michael Jackson a un duelo musical en el escenario, pero Michael Jackson se negó porque pensaba que Prince solo quería humillarlo. La rivalidad entre Michael Jackson y Prince fue tan intensa que incluso llegó a los videojuegos, cuando en 1990 se lanzó el videojuego Moonwalker, protagonizado por Michael Jackson, y en 1994 se lanzó el juego Prince Interactive, protagonizado por Prince. A ver, yo he jugado en Mega Drive al Moonwalker, pero yo también. El de Prince, tengo que echar un ojito a YouTube porque no recuerdo el juego de Prince, pero bueno, si dice que existió. Estamos hablando de dos monstruos, tío. Dos pedazos de monstruos, pero vamos, de putos amos de la historia. Atención, el puto amo ha llegado. Entonces, es normal que hubiera rivalidades, tío. Ahora mismo tienen en común que están un poco por debajo de nosotros. Están los dos en el patio. En el patio de las marmas, tío. Sí. Síguenos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda Terral. Onda Terral. Onda Terral. La buena onda malagueña. She's upset, she's going off about something that you said. 'Cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she does. Y vamos con el siguiente duelo, que enfrenta a Taylor Swift con Kanye West. Bueno, pues vamos al lío. Otra peleita, la pija contra el rapero. A ver cómo salieron las cosas. Bueno, leo yo. Todo empezó en 2009 cuando Taylor Swift ganó el premio al mejor vídeo femenino en los MTV Video Music Awards por su canción You Belong With Me. Cuando Taylor Swift subió al escenario a recoger el premio, Kanye West irrumpió de repente y le quitó el micrófono, diciendo que el premio debería haber sido para Beyoncé por su vídeo Single Ladies. El gesto de Kanye West fue criticado y generó una gran polémica que se prolongó durante mucho tiempo. Yo creo que tenía razón Kanye West, ¿eh? Kanye West, sí, ¿no? Pues hombre, el Single Lady, el single lady pegó... Le da mil vueltas. Hombre, el Single Lady pegó un pelotazo de los gordos. Había que lanzar a la chica esta, ¿no? Bueno, pues en 2015 parecía que Taylor Swift y Kanye West habían hecho ya las paces, cuando ella le entregó el premio al mejor vídeo del año, los mismos MTV Music Awards. Pero sin embargo, al año siguiente Kanye West lanzó su canción Famous, en la que se decía I feel like me and Taylor might still haven't said why I made that bitch famous. Siento que Taylor y yo todavía... Espera, porque ahí merece un... Pero lo vas a traducir, ¿no? No voy a traducir porque no todo el mundo está tan agraciado como yo. Lo vas a traducir de inglés a español de cártama, venga. A cartameño. Siento que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo. ¿Por qué? Yo hice famosa esa zorra. ¡Oh, qué bonito! Taylor Swift se sintió ofendida. No entiendo por qué. ¿Por qué? Guay. No entiendo por qué, pero bueno. Y denunció a Kanye West. No le había pedido permiso para usar su nombre en la canción. No lo conocen a Eminem. No se molestó por lo de zorra. Es porque no lo mencionó. Dijo mi nombre. Zorra, según el diccionario, tiene varios. Seguimos. Kanye West y su esposa Kim Kardashian, la del culo como una C15, afirmaron que sí lo habían hecho y que tenían una grabación que lo demostraba. Kim Kardashian filtró la grabación en las redes sociales, lo que provocó una gran controversia y una oleada de crisis de críticas hacia Taylor Swift, que fue acusada de mentir y de hacerse la víctima. La pinchó, ¿no? La pelea entre Taylor Swift y Kanye West fue tan grande que incluso inspiró un episodio de la serie South Park llamado The Hobbit, en la que parodiaba la situación. Bueno, otra peleita. Esa fue buena, ¿eh? No, hombre, la Kardashian tiene algo que decir, ¿no? Vamos a escuchar un poquito del Famous este de Kanye West, ¿no? A ver, ya que tú has hecho una perfecta traducción al español cartameño. Vamos a darle fuerte. Vamos a escuchar un poquito de Famous, Kanye West. Swiss only let the beat rock. South side niggas that know me best. I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. Goddamn. I made that bitch famous. For all the girls that got dick from Kanye West. If you see him in the streets, give him Kanye's best. Why? They mad they ain't famous. Goddamn. They mad they still nameless. Check that talk, man. A man in the store trying to try his best. But he just can't seem to get Kanye fresh. But we still hood famous. Yeah, we still hood famous. I just wanted you to know I've loved you better than your own candy. From the very start, I don't blame you much for wanting to be free. Hey tú, ¿estás a punto de organizar un evento, una fiesta, una boda? Quizás necesites los servicios de un profesional. Quizás necesites los servicios de KDJ. ¿Estás buscando un DJ animador para tu evento? ¿Quieres vivir una fiesta inolvidable? Cuenta con la experiencia de KDJ. KDJ se adapta a tus preferencias y gustos musicales. Cuenta con los mejores equipos de audio e iluminación. Reserva tu fecha hoy mismo y prepárate para una fiesta que no podrás olvidar. Contacta con KDJ a través de su correo electrónico kdjagustingonzalez@gmail.com. KDJ, tu música, tu fiesta, tu ritmo. Why are you so obsessed with me? Bueno, hemos estado hablando de si necesitas un... Para organizar tu fiesta, un evento, pues necesitas un... Pero si necesitas a alguien para que se ocupe de tu prima... Ya le pasamos el número del mujer. In your house and I'm up in your car, but you in LA and I'm out at your mains. I'm up in the A, you so so lame, and no one here even mentions your name. It must be the weed, it must be the E, 'cause you be popping, heard you get it popping. Bueno, y vamos a seguir con las peleitas. Vamos a por el siguiente enfrentamiento, Pedro. No, el siguiente enfrentamiento es pues Mariah Carey, que estamos escuchando de fondo, contra Eminem Real Slim Shady, o como lo quieras. Eminem ha tenido altercado con todo Dios. Da igual que ya son también. Ante la duda, gana Eminem. Llamaste tú. Peleate. ¿Y qué tienen que ver tus votos, Bueno, ahora vamos a ver, lo voy a contar. Y con Britney Spears. Vamos a ello, ¿eh? Empezamos, ¿eh? Bueno, todo empezó en 2001 cuando Eminem afirmó que había tenido una relación con Mariah Carey, algo que ella siempre negó. Eminem no se quedó callado y empezó a insultar y a burlarse de Mariah Carey en varias de sus canciones, canciones como Superman, When the Music Stop, Bagpipes from Baghdad. Mariah Carey tampoco se quedó atrás y respondió a Eminem en una canción llamada Obsessed. Mariah Carey, la estamos escuchando de fondo con este tema, Obsessed, que es precisamente el que estamos escuchando. Obsessed, perdón. Obsessed, estaba gorda. Necesita un Magic English. En la que se mofaba de él y de su obsesión por ella, por eso lo de Obsessed. El vídeo de la canción mostraba a Mariah Carey disfrazada de Eminem, siguiéndola por todas partes. Bueno, pues ahí hay peleitas de las buenas, ¿eh? Pero esto es la tiraera esta de yo te tiro una canción, tú me tiras otra, ¿no? Eso es básicamente. Bueno, vamos a escuchar un poquito este... Yo le llamo Obsessed, tío. Me gustaría más que se llamara Obsessed, tío. Atención, que nos llegan cosas, nos llegan. ¿Qué ha pasado? Pues digo que mi mujer no está escuchando, Agustín. ¿Que tu mujer? ¿Qué está diciendo tu mujer? Pues digo que lo de mi prima es un golpe bajo, cabrón. Le estoy diciendo que tengo aquí al muque. ¿Qué estáis hablando, tío? Bueno, no vamos a contar la historia que hay detrás de todo esto, pero simplemente no presentarle al muque a vuestras primas, ¿vale? Todo comenzó en mi casa, los tres hablando. Déjalo de ir. Vaya que estoy escuchando mi prima, tío. Bueno, vamos a darle con la segunda parte de esta peleita. Venga, dale, Pedro. Venga, porque Eminem no se tomó nada bien la provocación y contraatacó con su canción. Está perdidísimo. Esta está perdidísima. The Warning, ¿no? The Warning se llama la canción, en la que amenazaba con revelar detalles íntimos de su supuesta relación con Mariah Carey. Con Mariah. E incluso incluía unos mensajes de voz que supuestamente eran de ella. La pelea entre Eminem y Mariah Carey era tan fuerte que incluso involucró a sus respectivas parejas, Nick Cannon y Kim Mothers, que también se lanzaron indirectas y acusaciones. Bueno, estamos escuchando precisamente de fondo un poquito de ese The Warning de Eminem, que se llama, atención, que se llama The Warning, Mariah Carey and Nick Cannon, this se llama. Enough dirt on you to murder you. This is what the fuck I do. Mariah, it ever occurred to you that I still have pictures precious. However you prefer to do, and that goes for Nick too. Faggot, you think I'm scared of you? You're gonna ruin my career, you better get one. Like I'ma sit and fight with you over some slut bitch cunt that made me put up with a psycho ass over 6 months and only spread her legs to let me hit once. Yeah, what you gonna say, I'm lucky? Tell the public that I was so ugly that you fucking had to be drunk to fuck me. Second base, what the fuck you tell Nick Punk? In the second week we were dry humping, it's gotta count for something. Listen, girly, surely you don't want me to talk about how I'm... estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. As we proceed to give you what you need. Get live, motherfucker. As we proceed to give you what you need. Bueno, vamos a por otra pelea, que se está poniendo muy caliente la cosa. En el rincón izquierdo tenemos a Tupac Shakur, Tata Chiang, y se enfrenta a Notorious B.I.G. Notorious B.I.G. Que comience las hostilidades. Bueno, empezamos. Son Tupac Shakur y Notorious B.I.G. son dos de los raperos más influyentes y legendarios de la historia. Ambos raperos eran amigos y colaboradores hasta que en 1994 Tupac Shakur fue tiroteado, baleado, en su estudio de grabación en Nueva York. Recibió donde una balacera. Una balacera. Y no pudo ser una golpiza. Donde se encontraba Notorious B.I.G. Entonces Tupac Shakur sospechó de Notorious, como que él había sido el responsable de ese tiroteo, y su productor Puff Daddy, que estaban detrás de aquel ataque, y empezó una guerra entre ellos que se extendió a sus respectivas discográficas y regiones. La costa oeste y la costa este de Estados Unidos se habían declarado la guerra. Big Papa smash fools, bash fools, niggas mad because I know the cash rules. Everything around me, two Glock 9s, any motherfucker whispering about mine. And I'm Brooklyn's finest, you rewind this, bad boys behind this. Bueno, y saluditos a Manuel, que se acaba de incorporar también con nosotros, está ahí en el grupo, y ya sabéis, os recuerdo que en cualquier momento que este programa es vuestro, que podéis mandar un audio, que podéis mandar un mensajito, que podéis saludar a la suegra, a la prima, a la cuñada. Por cierto, aprovecho para saludar a mi suegra. So I fuck your bitch, you fat motherfucker. West side, bad boy killers. You know who the realest is, niggas, we bring it to First off, fuck your bitch and the click you claim. West side, when we ride, come equipped with game. You claim to be... Pues seguimos. Tupac Shakur y Notorious B.I.G. se insultaron y se amenazaron en varias de sus canciones, como el Hit the Nap de Tupac Shakur o el Good Who Shot Ya de Notorious B.I.G. La rivalidad entre Tupac Shakur y Notorious B.I.G. fue tan violenta que acabó con la vida de ambos. Eso serían como un... O un, también podríamos decir que... destrucción mutua asegurada. Estaba claro. En sendos tiroteos que aún hoy siguen sin resolverse. Tupac murió el 13 de septiembre del 96 en La Vega. Y Notorious B.I.G. murió el 9 de marzo del 97 en Los Ángeles. A los dos para el cajón, ¿no? Entonces, cerquita, los dos para la caja de pino. La pelea entre Tupac y Notorious pues fue tan trágica que incluso se hizo una película sobre ella llamada Notorious en el año 2009. Y creo que Mooker nos quería añadir algo sobre... porque es un entendido de esto, Mooker. ¿Qué pasó, Mooker? Nos metió en tu programa. ¿Qué decía, ¿qué decía la canción de Hit and Up? ¿Qué decía? ¿Qué la canción Hit and Up dice no sé qué? Bueno, la canción Hit and Up se refiere a Bad Boy. Uh-huh. A Bad Boy Records, la productora de Puff Daddy con Notorious, y decía de que se había acostado con la mujer de Notorious, Fifth Evans, que era uno asesino Bad Boy Records, y lo pone de cuarta y media. Pero hay que ver en la letra, es buenísimo. ¿Pero que era la mujer o era la prima? No, no. En este caso, la mujer. Fifth Evans. Humor. Call the cops when you see Tupac. Who shot me, but your punks didn't finish. Now you're about to feel the wrath of a menace. Nigga, we hit him up, people, how we do it, keep it real. It's penitentiary steel, this ain't no freestyle battle. All you niggas getting killed with your mouths open. Trying to come up off of me, you in the clouds open. Smoking dope, it's like a Sherman. Niggas think they learn to fly, but they burn, motherfucker, you deserve to die. Talking about you getting money, but it's funny to me. All you niggas living for me, why you Bueno, y aprovechamos también para saludar a Pedro, que se acaba de incorporar, y mi suegra dice, gracias, Cherno, saludo. Bueno, Pedro se acaba de conectar porque dice que estaba fregando, que no ha podido, ya no ha podido, no ha podido conectarse antes porque, claro, es un hombre de su casa, para que luego diga. Click smoked up. What the fuck is you stupid? I take money crashing and mashing through Brooklyn with my click looting, shooting and polluting your block with 15 shot cock lock till you're not outlaw. Mafia click moving up another notch in your box top spots. Get mobbed and dropped on your fake ass. Estás escuchando, estás escuchando Onda Terral. Claramente esta es Madonna, pero ¿con quién vamos a enfrentar a Madonna, Agu? Vamos a ver, nos enfrentamos con Elton John. Pero espera, ¿Elton John o Elton John? No es lo mismo Tom Jones que Elton John. Elton John, ¿no? Entonces. Elton John. Bueno, pues vamos a empezar con la peleita, ¿eh? Comienza el round one. En el rincón izquierdo tenemos a la reina del pop, Madonna, conocida tanto por sus éxitos musicales como por su personalidad desafiante. En el rincón derecho, Sir Elton John, el Rocketman de la isla, cuyas melodías han tocado al corazón de millones de personas. Todo comenzó con comentarios punzantes y críticas afiladas. Elton John, en su libro de memorias, no se guardó nada al describir a Madonna con palabras como desagradable y grosera, especialmente en su trato hacia Lady Gaga. Ay. Igual que Notorio y Tupac, ¿eh? Prácticamente. Sí. Eso es, pasa que esta gente no, espero que no terminen igual. Bags last night, pre-flight, zero hour, 9 a.m. Y no olvidemos aquel episodio de los premios Q, donde Elton John acusó a Madonna de hacer playback, diciendo que quien lo hace en un concierto debería ser fusilado. Aquí la cosa es que Elton John le tira a Madonna como diciendo en plan, tío, no haga playback en un concierto, que eso está muy feo. En serio, ¿no? Eso está muy feo. Entonces, dime qué. ¿Y qué decide la respuesta de Madonna? ¿Qué dijo? Su publicista fue rápido en defenderla, porque aseguró que Madonna nunca hacía playback y que Elton todavía estaba en su lista de tarjetas navideñas. Toma puñetazo. Bueno, a pesar de los dardos envenenados, esta guerra de palabras entre las dos leyendas ha sido una fuente inagotable de enfrentamientos para sus fans y medios por igual. Oye, pero al final yo creo que defiende más a Lady Gaga que meterse más con Madonna, ¿no? Eso es, y aunque la rivalidad parece haberse enfriado, nunca se sabe cuándo podrá resurgir una nueva chispa en este duelo de divas. En duelo. Ha estado rápido lo de en este duelo de divas, ¿eh? La partida está vieja la voz. ¡Ay, qué rico, papi! Kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, Bueno, yo es que escucho Rocketman y me acuerdo de Big Bang Theory cuando el ingeniero de... Que no me acuerdo, a ver si alguien nos lo dice... Alguien nos dice en el chat o lo encontramos por ahí de que... De, ¿cómo se llamaba? El que era ingeniero que vivía con la madre, tío. El judío. El que se ponía las hebillas gordas y todo el rollo, vivía con la madre, que cuando se metió en la NASA para trabajar la Soyuz esa... Sí, ¿no? Ah, me acuerdo yo de ese. Le llamaban el Rocketman. Él quería que lo llamaran Rocketman. Y sí. Estaba en un chat, en un video chat con el astronauta, con el jefe de la expedición, que es un astronauta real, que es Maximino. Howard Wolowitz. Era Wolowitz. Correcto, pues estaba en un chat con en un video chat hablando con Maximino. Y quería que le llamaran a la canción, que le llamaran al móvil para que sonara su canción de Rocketman. Para que le pusieran el mote. Y lo que sonó fue la madre gritándole de fondo que ahí estaban ya sus Choco Crispy. Y le llamaron Choco Crispy. Correcto. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long. Hemos recibido un audio. Pasa que no sé por qué ha sonado petición, pero bueno. Creo que es Mooker que nos dice algo. ¡Ey! Un placer de haber estado con vosotros, Triple K. Guapísimo. Bueno, pues nada, saluditos que ya voy a preparar mis cositas del programa que ahora viene. Es verdad que ahora dentro de un ratito os quedáis con él. Buena victoria, claro que sí. Ahora os quedáis en un ratito. Howard Wolowitz. La ha dicho como... ¿Se ha llevado queso o algo en la boca, el Mooker? Y otro en la mano. ¿Ves? Como un hámster cuando se iba de aquí. Bueno, ya sabéis que cuando termine este programa os quedáis con la Black Party del Mookerman. Estás escuchando Onda Terral. Bueno, y en esta parte, cuando llega esta parte del programa, que seguimos con las peleitas y enfrentamientos, pues vamos a entrar en un bloque, un gran bloque de Beatles, y entonces pues yo aquí me tengo que callar y tengo que dejar hablar a la gran sabiduría en el tema Beatles, que es Pedro, que es un fanático de póster, de disco y de vinilo, y va a ser él el que os aclare, os diga todo, os hable todos los Beatles, porque yo ahí soy un auténtico... Es una pena que Mooker se haya ido, porque Mooker es otro fanático también de los Beatles, igual que yo. Por cierto, trae una camiseta del Yellow Submarine, Pedro, hoy, ¿eh? Yo creo que lo tenía a maldad preparado. De hecho, esta canción que estamos escuchando pertenece a la banda sonora de Yellow Submarine. El Yellow Submarine. Bueno, pues vamos, como hemos dicho, vamos a empezar, Pedro, vamos a por el Round 1 y empezamos con los Beatles. Aquí hay varios rounds, porque, claro, esto ya no nos estamos peleando contra otra gente como hacíamos antes. Ahora... Ellos, los Beatles, se pelean entre ellos mismos. Eso como... con el pressing cash. Puñaladitas. Y venga, vámonos. Bueno, dale, Pedro. Bueno, la primera que vemos es esta canción que se llama Only Another Song, que la grabó George Harrison. Ya sabéis que todo el mundo, que el motor compositivo de los Beatles eran siempre Lennon y McCartney. Hasta el año 65 o 66 que empezó ya George Harrison a intentar meter su propia canción. ¿Qué pasa? Que Lennon y McCartney decían, una por disco, dos como mucho, pero no más. Este ya empezaba a componer y temazo. Que de hecho, yo estoy convencido de que si los Beatles hubieran durado dos o tres años más, posiblemente estaríamos hablando del grupo de George Harrison. Déjame hacer una pausa aquí dentro de este bloque, porque creo que deberíamos hacer un efecto sonido que con el término motor compositivo. ¿Has escuchado eso, Noni? Motor compositivo. Tío, se me ha puesto los pezones, vamos, incandescente. Sí, tengo, Pedro, mejores. Dale, ilumínanos. Bueno, seguimos. Lennon y McCartney firmaban las canciones, no, las firmaban como Lennon y McCartney, pero montaron una empresa que se llamaba Another Songs, LTD o LDT, como se diga en inglés, donde se registraban sus canciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues George Harrison, para meterle la pullita, hizo una canción que se llamaba Only Another Song. Solo otra canción más. Y le soltaba los tiritos de, es una canción que siempre tiene estribillo, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, como diciendo, las buenas son las de ustedes, y me decís que las mías son las normalitas, ¿no? De hecho, esta canción iba a ser para, la compuso en el 67 para el álbum Sgt. Pepper. Evidentemente no entró en el Sgt. Pepper, no daba la talla. Y la metieron allí de relleno en la banda sonora de Yellow Submarine. Bueno, vamos a escuchar un poquito, ¿vale? Only Another Song. Estamos en el bloque de los Beatles y como no tenemos round two, pues yo le voy a dar round one. Pero el round two, en verdad. Entonces, bueno, ahora hablamos de una vez que ya se separan los Beatles y ya empiezan las verdaderas puñaladitas guapas entre Lennon y McCartney, sobre todo. ¿Vale? Pues Paul McCartney saca un disco que se llama Ram en el año 70, si no recuerdo mal, justo al cortar con los Beatles, e incluye la canción Too Many People, donde Lennon interpreta que le lanza un par de pullitas sobre su relación con Yoko Ono, como la, por eso lo de demasiada gente. Sobra Too Yoko Ono. Too Many People. La sobra de todo la tiene Yoko Ono. No, estaba siempre diciendo claramente, ay, la China esa sobra. Claro, John Lennon interpretó que se refería a eso, y efectivamente se refería a eso. Paul McCartney luego lo reconoció. Correcto. Paul McCartney, ¿cómo lo conocía? ¿Cómo se notaba que era su mejor amigo? Hombre, se tenían que conocer un poquito. Y Lennon, pues al poco, pues sacó esta canción que se llamaba How Do You Sleep. Directamente, pero este ya no iba a pullita, este ya iba con el bazooka, pegándole fuerte. ¡A de huello! De hecho, os voy a leer un poco la letra traducida al español, ¿vale? Que dice así. Así que Sgt. Pepper te pilló por sorpresa. Será mejor que veas a través de los ojos de esa madre. Esos monstruos tenían razón cuando dijeron que estabas muerto. El único error que cometiste fue en tu cabeza. Toma. Fuertecito, bueno, fuertecito. Bueno, hemos escuchado una mijilla de este How Do You Sleep de John Lennon. Pullita que le lanzó a Paul McCartney. Bazucazo. Bueno, estas polémicas están levantando ampollas en el chat de WhatsApp y la gente está sorprendiéndose muy mucho de estas peleas que son desconocidas por la gran parte del público, Pedro, nos estás aquí iluminando. Estamos para iluminar. Nos estás iluminando con sabiduría. ¿Cómo digo? ¿Motor creativo? Compositivo. Compositivo. ¡Oh! Motor compositivo. Pedro, la canción suena como si fuera a empezar un anuncio de Leroy Merlin, de las herramientas. Está propio, ¿eh? Está propio. Bueno, vamos a dejar que se escuche un poquito más. Venga, vamos a ver si cambia. And what's wrong with that? Pedro, me acabas de partir el pecho. Acabo de partir, ¿verdad? Me acabas de partir. He escuchado un Take On Me previo a Aja, tío. Espérate. Espérate. He escuchado, o sea, ¿lo de Aja era entonces un plagio? No, hombre, no. A ver, espera, espera. Espera. Bueno, yo daría el programa por terminado ya. Me acabas de partir en dos. Ajá, se me ha ido el Mortensen, se me acaba ahí a la mierda, ¿entiendes? No, hombre, es solo una inspiración y no todo el mundo la escucha. A ver, tú la has escuchado aquí porque estaba yo al lado tuya cantándote Take On Me a la vez. Take On Me me ha partido en dos, tío. Me acaba de cambiar el concepto, macho. Bueno, vamos con la peleita en sí, ¿no? Venga, pues, vamos. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Esto sería un round 3, pero tengo el 1 nomás. Pero que yo no me estoy enterando de lo anterior, tío. No te enteras que... Son bromas nuestras. Es que me suena una canción de otro, ¿no? La de Ja, tío. Ah, pues a lo mejor es la canción que yo digo. La de... ¿Qué? Eso. Pues, hostia, no me digas. ¿A qué suena? ¿Pero quién la hizo primero, entonces? Este, 10 años antes. Por McCartney. Ay, no, pero vamos con la pelea. Vamos con la peleita, la tercera. Vamos con la tercera, que decía que durante el año 75, pues le hicieron una entrevista a John Lennon y dijo que Paul McCartney solo sabía hacer tontas canciones de amor. Y Paul, con su infinita sabiduría, dijo todas esas palabras y en el año siguiente, en el 76, pues cogió esa letra y dijo, voy a hacer una canción, una tonta canción de amor. Precisamente con eso lo que le dijo. Una silly love song. Una silly love song. Y la canción decía más o menos así, ¿no, Pedro? La letra. Venga, la canción dice, uno pensaría que la gente habría tenido suficientes canciones de amor tontas. Pero mira a mi alrededor y veo que no es así. Algunas personas quieren llenar el mundo con canciones de amor tontas. ¿Y qué pasa con eso? Me gustaría saber, porque aquí voy otra vez. Te amo, te amo, te amo, te amo. Resulta que es una nueva canción tonta de amor, ¿no? Una nueva canción tonta de amor que fue el número uno en todo el mundo. Gracias, Johnny. Gracias por tu inspiración. Gracias por los billetes. Pues, gracias por tu inspiración. Bueno, pues nada, ya hemos visto que los Beatles, ahí había mandanga, ¿eh, Pedro? Había candela y hay mucha inspiración para grupos de después, solo digo eso. Y eran amigos, ¿no? Eran amigos los dos estos. Sí, al final volvieron a reconciliarse eso, lo que pasa que no les dio tiempo. Hasta que alguien le dio un tiro a alguien y ya se terminó. Y no era rapero, ¿eh? Se murió el muchacho. Para que luego diga que solo los raperos terminan con tiros, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar un poquito más de este Silly Love Song. No, Pedro, el Fari, que nosotros sepamos, no se peleó con nadie así musicalmente. Que sepamos alguien que no le pagaría el taxi. El pero vamos a investigar, por si se diera el caso, pues hacemos un programa nuevo solo del Fari. Abrimos un equipo de investigación. Y Manuel dice que los especialistas de las peleitas eran Pimpinela, que como es que no me metió Pimpinela. Pero eso eran peleas. No dijo nada. Era fingida. Fingida, ¿no? En verdad no se llevaban malamente. Eran hermanos, o sea que. Eran hermanos, hombre, que eran peleitas, pero no tan. Incesto. Balincesto. Thank you. Bueno, recordamos que este, como todos los demás programas, quedan después en los podcasts, ¿vale? En la página web y queda también en iVoox. Así que ya sabéis, si os habéis quedado con ganas de escuchar un poquito más este programa, para lo habéis cogido empezado o lo que sea, ahí están los podcasts, ¿vale? Bueno, y hasta aquí las peleitas. Aquí hemos acabado el programa de peleitas, que yo creo que ha cundido bastante por una hora. Nos hubiera dado para mucho más. Además, ¿verdad? Quiero dar una felicitación personal a Mr. Catering, porque el catering ha llegado justo al final del programa. Hasta el final. Sí, tío, queda un piquito. Sí, vale. Queda un piquito solo. Qué poder de previsión. Iker, Mucker se ha llevado unos cuantos quesitos en la boca, sí, y en las manos, ¿eh? Mucker. Mucker iba cual hámster para el coche. Mucker, vuelve, devuelve lo que te has llevado, tío. ¿Qué te has llevado, tío? Venía con un tupper el Mucker, tío. El tío más listo que nadie. Bueno, pues hasta aquí ha llegado lo que ha dado de sí estas peleitas de famoso programa. Ya sabéis que detrás de este programa hay otro programa llamado La Black Party, comandado y dirigido por nuestro querido Muckerman, que ha estado aquí haciendo la visita. Detallazo. También se ha ido bien. Nos consideramos sus humildes teloneros. Ahí está. Y nada, nosotros somos realmente los que le calentamos al público aquí a la Black Party, Pedro. Bueno, esperemos que os haya gustado estas peleitas. Siempre, vuestro programa, este doble K, siempre está abierto a peticiones, a sugerencias. Que os apetece que hagamos un programa, yo que sé que te digo, de lo que queráis. Podéis hablar por el chat, podéis proponerlo también por la página web, que sabéis que en la página web tenemos un chat también. Ahí decís, mira, que era un programa de, yo que sé, la relación de, yo que sé, las papas con carne con la música. Pues hacemos otro programa de eso, Pedro. Ellos mandan. Así que bueno, vamos a ir despidiendo ya el programita. Bueno, no podemos terminar el programa sin decir nuestra frase. Ya sabes que la vida es una película. Así que elige una buena banda sonora. Se despide KDJ, Pedro Crowell y Mr. Catering, tío, yo no sé qué decir. Ya sabéis que nos vemos la semana que viene. ¡Besito! ¡Adiós! ¡Te queremos! Final. La música persistirá, sonará en nuestros corazones. Doble K se despide en busca de más canciones. En el mundo mágico de las canciones nos encontraremos. Donde vive la magia, la veremos, la luz se apaga, las melodías quedan en el viento. A doble K por ahora ya se le acabó el tiempo.